Dominus illuminatio mea et salus mea, quenti mevo, gloria Patri et Filio et Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudet Domine vocem meam, quam clamavi a te, Alleluia. Divi dixi cor meum, quae sibi vultum tuum, Domine, requiram, ni avertes facem tuam a me. Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susceper peccatione nostram, qui sedes ad estram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos sibi sempre devotan gerere voluntatem de majestati tue sincero cor de servire. Per mondo nostro, Gesù Cristo, Figlio tuo, qui te conviterà lo Spirito Santo Teo per ogni secola, secolorum. Amen. Lettura de los Hechos de los Apóstoles. Dándonos pues a la vela desde Troade, nos fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente la ciudad nueva, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad del distrito de Macedonia, colonia romana, y nos detuvimos en esta ciudad durante algunos días. Y al llegar el día del sábado, salimos fuera de la ciudad a la orilla de una corriente, donde pensábamos habría un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que habían concurrido. Y cierta mujer, por nombre Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, cuyo corazón abrió Dios para que prestase atención a lo que Pablo decía. Y así que fue bautizada, lo mismo que su familia, nos instó diciendo: si habéis juzgado que tengo de veras fe en el Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella. Y nos forzó a ello. Y aconteció que, yendo nosotros al lugar de oración, vino a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu pitón, la cual, ejerciendo la adivinación, proporcionaba a sus amos muchas ganancias. Esta, siguiendo tras Pablo y tras de nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de la salud. Y esto hacía durante muchos días. Incomodado por fin Pablo y vuelto al Espíritu, dijo: te intimo en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Al ver sus amos que se les habían ido la esperanza de su ganancia, haciendo a Pablo y a Silas, los arrastraron al foro ante los magistrados, y presentándolos a los pretores dijeron: esos hombres revuelven nuestra ciudad, judíos como son, y predican usanzas que no nos es lícito aceptar ni practicar, romanos como somos. Y se amotinó la turba contra ellos, y los pretores, habiéndoles arrancado las vestiduras, dieron orden de apalearlos, y después de haberles cargado de golpes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero los guardase bien asegurados, el cual, recibida semejante orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies, metiéndoles en el cepo. Mas hacia la medianoche Pablo y Silas, haciendo oración, cantaban himnos a Dios y los escuchaban los presos. De improviso vino un gran terremoto, tal que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y abriéronse en un instante todas las puertas, y los grillos de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, tirando de la espada, iba ya a matarse, imaginándose que se habían fugado los presos. Gritó Pablo a grandes voces, diciendo: «No te hagas mal alguno, que todos estamos aquí». Y habiendo pedido luz, entró de un salto y, todo temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos afuera dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor, y con él a todos los de su casa. Y tomándolos consigo en aquella misma hora de la noche, lavó sus heridas, y fue bautizado él y todos los suyos inmediatamente. Y habiéndolos hecho subir a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, renavit dominus super omnes gentes, Deus et super sed in sanctam suam, aleluya. Non vos relinquam orfanos, vado venio ad vos et acudebit cor vestrum, aleluya. Munda cor meo, na clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas ignito, y también tu grata miseración de dignare mundare, usante evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in cordi meo ten lavis meis, ut dignet competentra annunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entrad por la puerta angosta, cuán ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Cuán angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida, y son pocos los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconoceréis. Por ventura se cosechan uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Es así que todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, el árbol ruin producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre obramos muchos prodigios?». Y entonces les declararé: «Nunca jamás os conocí. Apartaos de mí los que obráis la iniquidad». Así pues, todo el que escucha estas mis palabras y las pone por obra, se asemejará a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y bajó la lluvia y vinieron los riadas y soplaron los vientos y se echaron sobre aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada sobre la peña. Y todo el que escucha estas mis palabras y no las pone por obra, se asemejará a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y bajó la lluvia, y vinieron las riadas, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, y cayó, y su derrumbamiento fue grande. Y acaeció que cuando Jesús dio fin a estos razonamientos, se pasmaban las turbas de su enseñanza, porque les instruía como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Palabra del Señor. Entrad por la puerta angosta, cuán ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Cuán angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida, y son pocos los que dan con ella. Puerta angosta, puerta espaciosa. Camino angosto, camino espacioso. La puerta ancha es la palabra del hombre, la inteligencia del hombre, la idea cerebral. La puerta angosta es la palabra de Dios, la mente de Cristo, la idea espiritual. El alma es en sí misma inteligente, conoce y conoce fuera del cuerpo. No necesita el cuerpo para conocer, porque la idea es espiritual. La idea no es cerebral. El alma, cuando se encarna y está en este cuerpo propio del pecado original, no puede desarrollar la idea espiritual, no conoce la idea espiritual. Los hombres nacen en la ignorancia, sin conocimiento, y tienen que buscar ideas a través de su cerebro, de su mente. Tienen que adquirir ideas pensando, meditando, sintetizando, y entonces el hombre se instala en la idea racional, en la idea cerebral, pero no comprende la idea espiritual que está en su alma. El alma tiene una vida espiritual. Obra espiritualmente, piensa espiritualmente. Cuando el alma se encierra en este cuerpo de muerte, ya no piensa espiritualmente, ya no vive espiritualmente, ya no obra espiritualmente, sino que va a obrar según el cuerpo que tenga, según el cerebro que tiene, que está hibridado y manipulado. La puerta ancha es la idea del hombre, la idea cerebral, la idea racional. Tantas filosofías, tantas teologías, tantas ideologías que hay por el mundo que no sirven absolutamente para nada, solamente para complicar más y más la existencia de los hombres. La verdad es muy sencilla. La verdad es una. La verdad se ve y se obra y siempre es lo mismo. No cambia con el tiempo ni con las circunstancias de la vida. El pecado original impide instalarse en la verdad, permanecer en la verdad y desarrollarse y crecer en esa verdad. Impides. Y lo impide de muchas maneras. La soberbia del hombre consiste en que el hombre permanece en su idea cerebral, sea la que sea, sea buena o sea mala. Y en la soberbia no es capaz de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de escuchar a Dios, porque se cree con conocimientos, se cree con sabiduría, y el hombre no sabe nada. El hombre ve la vida desde una cárcel, la cárcel de su cuerpo. Y es una vida complicada, es una vida de dolor, de miseria, en donde no se alcanza ninguna felicidad aquí en este maldito mundo. El pecado original hace que el alma viva encerrada en un cerebro que no es perfecto, que es imperfecto, que está roto. Es el cerebro de un híbrido, un cerebro que no sabe pensar. La gente, por más que piensa y piensa, después no ve la verdad de las cosas. Entonces, ¿para qué tanto pensar? ¿Para qué tanto meditar? ¿Para qué tanto dar vueltas a las cosas? El conocimiento de Dios es muy simple, es uno, es siempre el mismo, es claro, transparente, sencillo, simple. Y ese conocimiento mueve siempre a obrar lo que se conoce. El conocimiento del hombre es al revés, complicado, un barullo, tinieblas, oscuridades, y con frecuencia se obra lo distinto a lo que se conoce. Se obra lo desconocido o lo que es ignorancia u otras cosas, porque el hombre, conociendo con su mente, con su cerebro, no abarca todo el problema de la vida. Abarca solamente una parte muy pequeña. Y si no se abarca todo el problema de la vida, entonces, si no hay plenitud, entonces la vida es como es, llena de engaños, de complicaciones, de sueños irrealizables, de un entretenerse en la vida, de un pasar el rato haciendo muchas cosas y no hacer nada para dar gloria a Dios. Todo el que escucha mis palabras y las pones por obra se asemejará a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y vinieron las lluvias y las riadas, y soplaron vientos, y se echaron sobre aquella casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre la peña, sobre la verdad, que es la palabra de Dios. Es necesario escuchar a Dios. Para escuchar a Dios tienes que dejar de escuchar tu mente. Tienes que dejar de escucharte a ti mismo. Y esto es lo más difícil para el hombre, porque el hombre vive colgado de su inteligencia, de sus ideas. Piensa una cosa, obra lo que piensa. Piensa una cosa, razona, medita, sintetiza y después obra de acuerdo a lo que haya razonado. Eso es siempre el hombre. Por eso el hombre es tonto por naturaleza. Porque la vida no está en pensar, la vida está en obrar la verdad que se conoce. Y eso es el amor. Obrar la verdad conocida, es decir, vivir de acuerdo a esa verdad conocida que es inmutable, que es para siempre, que no pasa con el tiempo, con las circunstancias de la vida, Es una verdad que da sentido a la vida. La vida es para un amor. Y ese amor se consigue obrando la verdad. Esa verdad que está fuera de mi mente, de mi cerebro. Esa verdad que me la dice Dios, que me la enseña Dios, que escucho a Dios. Esa verdad que muy pocos comprenden y conocen porque están sumergidos en su soberbia, en la idea cerebral, en la idea racional. Y con el cerebro podemos tener muchas ideas buenas, muchos pensamientos buenos y correctos, pero no todo está ahí, en el cerebro. El hombre no sabe pensar rectamente, justamente. El hombre no sabe cuál es el camino de la inteligencia en su cerebro. El camino de la inteligencia es la voluntad de Dios, porque la palabra procede del pensamiento del Padre. El Padre engendra la palabra. Luego el camino de la inteligencia de la palabra es la voluntad de Dios, el pensamiento del Padre. Y por tanto toda inteligencia, todo conocimiento tiene que ir hacia el Padre, hacia Dios. Si no va a Dios, si no llega a Dios, esa idea, esa inteligencia no sirve para nada. Porque la sabiduría que vale es la de Dios. La de los hombres tiene que ser fiel reflejo de Dios. Como el hombre nace en el pecado original y vive su vida en el pecado, los conocimientos de los hombres, la sabiduría humana, es siempre muy errada, muy engañosa y muy falaz. Y la gente suele seguir esta sabiduría humana en muchas cosas de la vida. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el hombre viene del mono, el evolucionismo? Porque la gente está encerrada en su cerebro, en su mente, dando vueltas a muchas cosas para acabar después por un camino errado siempre. Como acabaron todos los científicos, filósofos importantes que la sociedad conoce, como Einstein, Hegel, etcétera, etcétera. Gente que se pone a pensar sobre los misterios divinos sin tener a Dios en el corazón, y después lo que hace es un desastre, un mamarracho, como Stephen Hawking. Y sin embargo la gente cree a esos mamarrachos, porque la gente es así de tonta. El hombre es tonto por naturaleza. Todo el que escucha mis palabras y las pone por obra se va a asemejar a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la verdad. La vida hay que levantarla, hay que construirla sobre la verdad. Si no hay verdad en la vida, y verdad divina, no verdad humana, porque hay muchas verdades humanas que no son verdades, si la vida se fundamenta en la verdad divina, en la verdad que viene de Dios, entonces en la vida, hay un sentido, hay un fin claro. Y las dificultades que trae toda vida son solamente eso, dificultades. Pero no problemones, no obstáculos, no tropiezos en el camino. Y bajó la lluvia, y vinieron las riadas, y soplaron los vientos, y se echaron sobre aquella casa, y no cayó la casa, porque estaba fundamentada en la verdad. Si el matrimonio no se fundamenta en la verdad divina, en la mente de Cristo, si se fundamenta en la mente del hombre o de la mujer, ese matrimonio acaba por destruirse. Porque todo cuanto se haga en la vida tiene que estar fundamentado en la verdad que está en Dios, la verdad que enseña a Dios, la verdad que hay que escuchar a Dios. Si no sabes escuchar a Dios, entonces solamente vives para ti mismo, para tus ideas, tus razones, y ahí te quedas tan contento. Todo el que escuchare mis palabras y no las pone por obra, se asemejará a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y bajó la lluvia y vinieron los riadas y soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó y su derramamiento fue grande. La verdad divina está para obrarla. Quien conoce la verdad, la obra. Pero aquel que escucha la verdad y no la obra, es que no conoció la verdad. Escuchó palabras, pero no obedeció a esas palabras. No comprendió, no conoció, no penetró la verdad. Rechazó la verdad. Ocultó la verdad. Esto pasa hoy día muchísimo por todas partes. Ahí está esa jerarquía de la iglesia levantando la iglesia del anticristo. Y la están levantando porque han rechazado la verdad, la desprecian, la ocultan y ya no les interesa la verdad. Solamente les interesa sus ideas, los pensamientos de los hombres, el negocio que cada uno tenga en su parroquia. La verdad está para obrarla. Quien no la obra no puede salvarse ni santificarse. El alma no se santifica con palabras humanas, con verdades humanas, con un lenguaje humano acomodado a las circunstancias de la vida. El alma se salva con la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, teniendo la mente de Cristo, obrando de acuerdo a esa mente. Los hombres se nacen para vivir una existencia carnal, material, racional, humana, que no tiene nada que ver con la vida que Dios quiere para el hombre, que es una vida espiritual. Y el hombre en su vida tiene que luchar por entender esa vida espiritual, por alcanzar esa vida espiritual que lo humano, lo material, lo carnal, no le puede dar. Por eso esta vida es una batalla espiritual, para conseguir la verdad y permanecer en la verdad, en esa verdad divina que hace que la vida sea un amor espiritual, no un amor humano, no un amor sentimental, un amor que es la obra de la verdad divina, la verdad que está en Dios, un amor que es la voluntad de Dios, es la obra divina en lo humano. Los hombres caminan por el camino espacioso, por la puerta ancha de sus inteligencias, de sus conocimientos, de sus ideas, de sus lenguajes, de sus leyes, y ahí se quedan petrificados en su maldita soberbia. Encerrados en la idea cerebral, dando culto a sus ideas, a su mente, obedeciendo las mentes de los hombres y ordenando su vida según leyes humanas que impiden vivir las leyes divinas, la vida espiritual. El hombre por el pecado original es un esclavo de su cerebro, de sus ideas, de sus verdades humanas o racionales, esclavo, esclavo de sus libros, de sus conocimientos humanos. Y la vida es algo más que un libro, que un conocimiento humano. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, accendit Deus in jubilationem et Dominus in voce tube, alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, quon ego indignus famulus tuus, offerotivi teo meo vivo et vero, prenubrabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius sacro divinum mysterium, eius invadis esse consortes, qui humanitatis nostri e fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus noster, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum notore salutatis accendat. Amen. In spiritu humilitate, sed in animo contrito, sibam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicto sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altar de tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas curimpis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus ingratis sunt, destra erunt repeta esse muneribus. Ego atri innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patria et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas sa coblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, transitione Jesu Christi in Domine nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Historum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satanas salutem, et illi pro nobis intercedunt in celis, quod memoriam animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia, apud teum Pater omnipotente. Suscipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad unde cognoscere tuis que ecclesiae et sue sancte. Amen. Sacrificia nos, Domine, immaculata purificent et mentibus nostri superna gratia dent vigorem. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vera dignum et justum es cum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issis discernentibus est elevatus in cielo, unum nos divinitatis sue attribuet esse participes, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omne militia celestis exercitus, in gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caelo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et ad XVI nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerun hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por enesino animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster unitus filius tuus, unitan sibi fraternitatis in nostre substantia, in gloria tua dexera collocavit, sed memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Mariae, tenitricis et justin Dei, de Domini nostri Gesu Christi, sed viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simoni et Taddei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Laurenzi Christogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione semina mor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepitutis nostre, sed et cuntia familiae tuae quaesmus in Domine, u placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum turum iubes grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesemus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facile tenieris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, curi pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laboris oculis in cielo at etiam Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, tiditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipies et umplecarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et veni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquam facilitissima memoria no facetis. Undes memores in domine nos servitue, sed el plus tua santa, Iusi Christi, fili tui in domine nostri. Tambiate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in celeror Deus ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis unis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra che papixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera politi justi abel, et sacrificium patriarca nostri abre, escoltivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco exaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum servimus, omne vocatione celestis gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum et reficeri, lucis et pacis, donate precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, demolito de miserationem tuorum esperantibus, parte nalli quam sostenitur digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacur nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesimus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est video Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divini sugine formati audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quaesimus in Domine, af omnibus malis, proteritis, presentibus et futuris, in intercedente beata, ecclesia semper, Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulus, atque Andrea, omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securis. Per omnem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum iso et consacratus corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.